Me acuerdo el día en que perdí la mirada, eran amarillos. La hora perdí, eran ya pasadas del astro. Me encuentro hablando el sol, mirando todo. Discúlpenme si no respondo, yo quiero recordar su forma de hablar con sus ojos. Regrésenme el color que alumbra sus tonos, que amarillos son. Convive su concepción. Yo ya me quedé en mi cama de arena, donde todo el mundo sabe arte. Puertas que truenan no dejan dormir. Voces que truenan me acercan a ti. So I've been so long.